Bueno, oyentes de mi querida profesora Julia Boulan, a quien tuve de profesora de taller de radio hace unos años, le mando un gran abrazo. Los quería invitar a que vieran esta obra que estamos haciendo en el Teatro Sarmiento, como parte de la programación del Complejo Teatral de Buenos Aires, que se llama El Estadio de Arena. En plena fiebre mundialista, tocamos el tema de la pelota, pero desde un lado circunstancial y lateral, porque es la historia de dos hermanos que están distanciados hace mucho tiempo y van a tirar las cenizas del padre recién fallecido a la playa donde ellos jugaban al fútbol cuando eran chicos. Es una comedia dramática, toca el tema de las pérdidas, el tema de la fraternalidad, que es un vínculo entre el vínculo entre hermanos, por ahí no tan abarcado en el teatro últimamente como otros vínculos familiares, y con las actuaciones de Santiago Gobernori, Pablo Seijo y Marina Glesser, tres intérpretes imperdibles. La obra está en el Teatro Sarmiento, del Complejo Teatral de Buenos Aires, al lado del zoológico, frente a la Rural, y estamos de jueves a sábados a las 21 horas y los domingos a las 20. Tenemos un Facebook de la obra que es Estadio de Arena. Por allí, por mensaje, nos pueden pedir algunas invitaciones y les contestamos, así pueden acercarse a ver esta obra, que trata de no eludir la ternura y la profundidad de los vínculos, también con un tratamiento de humor, pero sensible, que no trata de por ahí dogmatizar o moralizar, sino que sea una historia que llegue sin empujar y que entre de a poco en el oído y en la sensibilidad del espectador. Los esperamos, un abrazo grande, Patricio.